salvó. Antes estaba perdido y ahora su hijo soy. ¡Qué feliz! Me siento feliz con Dios, tengo un feeling, feeling, feeling. Me calientamos un poco, sol y agüita de coco. Qué feliz estoy, ya no estoy más solo. Conocí un amor que me dio todo. Yeah, yeah, yo me siento feliz con Dios, tengo un feeling.